En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La cultura protagonista hoy en la capital de la Ribera, y vamos a hablar con su concejal, con el señor Javier Gómez. Bienvenido, gracias por acercarse a los estudios de Radio Tudela Radio. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y también viéndolo a través de Facebook Live, que les saluda a todos los televidentes. Ahí está Javier Gómez, ya lo ven, uniformado con una americana gris, con una camisa también y embellecido hoy para venir también a esta entrevista, que agradecemos. Claro que sí. Pues Javier, empezamos por algo que nos gusta. Ya sabes que en Radio Tudela estamos muy comprometidos con la Ribera, y esa apertura de nuevo de otra propuesta es algo que nos encanta compartir y comunicar. El Avantgarde va a ir a otras localidades riberas. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ya sabéis que la política, tanto de izquierda a izquierda como del equipo de gobierno, iba en esa dirección. Yo siempre he creído y creo, por supuesto, que la Ribera somos una gran ciudad y que bueno, estamos como rodeados así de pequeños o más grandes barrios, que son las localidades que lo conformamos, y que o juntos vamos o si no, no tenemos nada que hacer, ¿eh? Entonces hay que compartir para crecer, y en esa dirección estamos ya desde la mesa que se creó de cultura, que nos volveremos a reunir en breve, el teatro, lo hemos hecho con las exposiciones, que va a haber una exposición también que es a nivel comarcal, se ha hecho con los autores también, contautores a nivel comarcal, y esto no podía faltar. Quiero decir que el que sean protagonistas también, como del ópera prima, que también se pretende hacer, y en estas líneas nos está costando más, ¿eh? Pero bueno, también vamos ahí en esa misma dirección. Hablamos del Avantgarde. ¿Qué es el Avantgarde, para el quien no lo sepa? Pues seguro que si ha paseado por Tudela habrá visto esas obras de arte en las paredes gigantescas. Va en esa línea. Sí, claro. Mira, os voy a explicar. Además, le hemos dado una pequeña vuelta al nombre, porque yo creo que es mucho más específico que llamarlo festival, ¿no? Yo creo que es mucho más. El festival casi como que se restringe a un momento muy concreto, y sin embargo esto es diferente, porque lo tenemos, las obras las tenemos todo el año para verlas cuando queramos, puesto que están prácticamente al aire libre, menos alguna que estaba en Castel Ruiz, ¿no? Pero bueno, entonces este va a ser el sexto Avantgarde, que es como lo que viene siendo, ¿no? El futuro, ¿no? De Tudela. Y es la muestra internacional de muralismo contemporáneo, que creo que es algo que lo ubica y que lo nomenclatiza mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver una serie de murales estupendos este año también, porque además contamos con la participación de estas dos localidades, como son Arguedas y Peralta, que se han sumado fantásticos. Había otros, pero había que elegir dos, no podíamos irnos a más. Algunos les ha pillado traspiés también, porque ha sido como muy rápido. Este año es ahora en junio. Normalmente suele ser en octubre, septiembre-octubre, pero las fechas nos han cuadrado así. Además, al ser patrocinadores en los fondos líder, necesitábamos anticiparnos, porque hay que justificarlos por septiembre, a primeros de septiembre, con lo cual o lo llevamos a agosto, que es un mes infernal como para pintar. Ya os imagináis, ¿no? En agosto una fachada, pues igual se pueden morir un poco los artistas. Entonces hemos preferido que venga a junio, y entonces será la semana del 4 al 9 de junio en la que se desarrollarán un montón de actividades, no solamente pintar muralismo, sino habrá un montón de actividades que acompañarán a esto, que creo que son muy necesarias. Recordamos, por lo tanto, las fechas, si te parece, y destacamos lo que va a haber y en las localidades, y en Tudela concretamente también. Eso es. Bueno, pues son del 4 al 9 de junio del 2018, y tendremos en primer lugar a Jorge Rodríguez Gerada, que va a estar en Arguedas. Y tenemos a Lucas Milá, que estará en Peralta. Y en Tudela estará Espi, Kenor y Miquel Ver. ¿Las ubicaciones este año ya se conocen? ¿Dónde van a estar en Tudela? Sí, en Tudela van a estar en el Colegio de Griseras, en el parquecito que hay trasera de Villa Javier, y en el Museo Muñoz Sola. En la parte de fuera del Museo Muñoz Sola. Ahí va a haber una instalación, no va a ser un mural, es una instalación, por eso también hablamos de arte contemporáneo, por varias circunstancias, varias cuestiones. Que una es que forme parte de lo que ya estaba, sin ser invasivo, porque va a estar enfrente de otros dos murales, de Sixer y de C215, y también darle importancia al museo como tal, que forme parte de lo que es esta muestra, ¿no? Que es, yo creo que es bastante importante. Hoy también queríamos destacar que dentro de las residencias de arte vais a tener la oportunidad también de subir algo más, porque de subir un escalón en esa escalera, de tener la ocasión de convivir, de que personas se puedan aprovechar de esas becas. Hablabas a micrófono cerrado, no me comentabas que se viene el nombre tiene que ver con la comisaría de... Sí, el comisariado, sí, es el comisariado de propuestas artísticas a todos los niveles, ¿eh? Puede ser de artes escénicas, puede ser de literatura, puede ser de artes plásticas, visuales. Entonces, abrir una faceta más de lo que ya comentábamos, que dentro de las becas, ¿eh? Dentro de las becas que ya el año pasado las sacamos, que fueron dos becas de danza contemporánea y otras dos de folclore y tradicional. Al final no salió más que una, no se presentó nadie en folclore y danza tradicional. Entendemos que es más difícil, pues porque no hay nadie a nivel profesional que se dedique, sino que son grupos, ¿no? Entonces les es más difícil ubicar un proyecto tal. Pero bueno, esperamos que este año, que tienen un poquito más de tiempo, que se animen y que participen, porque creemos que becas de 1.500 euros, pues son dos, no se hacen todos los días y es un esfuerzo que creo que merece la pena, ¿no? Ya lo saben, para inscribirse, ¿de qué forma? Este es el segundo tema que está hablando. En primer lugar hablábamos del Avangarde, que ha cambiado el nombre. ¿Recordamos esa nueva nomenclatura que ha cogido el certamen? Sí, Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo. Ese es el primer tema que hemos hablado. Nos Eso hemos es. Pasado a lo que son las residencias, las becas para artistas, que ¿cuándo pueden inscribirse los artistas? Ya, a partir de ya, ¿eh? Se pueden inscribir hasta las 13 horas del 18 de junio de este año. Todavía queda. O sea, quedan todavía unos días, ¿vale? Nos queda todo esto que queda de mayo y hasta el 18 de junio. ¿Dónde tienen que enviar? Bueno, pues hay unas fichas de inscripción que están dentro de nuestra página web de castelruiz.es, que es el apartado anexo número 1, y hay que enviarlas a atencionalpublico@castelruiz.es. Ahí tienen toda la información si les apetece optar a esas becas, que están muy bien valoradas en 1.500 euros y que, bueno, pues si quieren desarrollarse, el Ayuntamiento de Tudela tiene esta idea para ustedes. Y lo que... Hay un plazo de realización que es del 2 de julio hasta el 11 de octubre, que son para realizarlas. Muy bien. Y lo que viene, ¿qué es lo que viene? Que se acaba de presentar, Javier Gómez. Bueno, pues lo que viene es... Madre mía, estamos es un sin parar esto, ya os habéis dado cuenta que no dejamos, y además también tiene vocación evidentemente comarcal, no solamente Tudela va a ser el centro neurálgico donde se desarrolle todo esto, pero por supuesto que tiene una vocación comarcal porque es en beneficio de toda la Ribera. Como el otro día ya se presentaba, unos estudios de cine que estarán ubicados en la Ribera, todo esto nos viene bien a todos, evidentemente, si el cine se graba en Bardenas, pues esto va a repercutir en absolutamente toda la Ribera. Bueno, pues lo que viene es un congreso de cine en el que va a haber varias facetas. Por un lado, se va a reunir todo el mundo del cine. Esto tiene parte de la Asociación de Informadores de Cinematográficos de España, o sea que es a nivel nacional. Quien lo promueve también es el consorcio EDER, por lo tanto está aglutinando a toda la comarca. Y también está patrocinado, evidentemente, por el ayuntamiento, pero también por Gobierno de Navarra, por el sector turismo, el Departamento de Turismo, y el sector de desarrollo industrial, porque es un foco en donde nosotros queremos incidir, puesto que es un foco de desarrollo. Luego también está Enol, que son patrocinadores, que son aerogeneradores y es empresa de ese tipo, y luego Junta de Bardenas, las Bardenas Reales, que también ha querido participar, puesto que dentro de su plan de desarrollo turístico también es importante, porque es una pieza más de enclave. Yo creo que para el año siguiente, claro, este es el primer año, además hemos andado de fechas un poquito justos, pero para el año que viene yo creo que serán sumar muchísimo más gente, pero bueno, de hecho yo creo que es un evento muy destacable a nivel nacional, nos va a posicionar tanto a la Ribera como a Tudela como a Navarra. Tenemos las desgravaciones fiscales, tenemos la Film Commission, nosotros tenemos nuestro cineclub con ese pasado y ese presente de cine, evidentemente, que eso es un pozo importantísimo, cultural y a todos los niveles. Y bueno, y esa estrategia inteligente que está avalada tanto por Gobierno de Navarra como por el plan de EDER. Así que adelante, a por todas. Va a haber másteres, va a haber mesas de debate, va a haber premiers con alfombra roja. O sea, vamos a tener 4 días, que esto es entre el 21 y el 24 de junio, en el que van a estar en la Casa del Almirante, Cine Moncayo y Teatro Baztanbide. O sea, que van a ser 4 días espectaculares donde el cine, la industria del cine y todo lo que conlleva alrededor, porque hay muchas pactas, hay muchos factores que inciden. Esperemos que también a futuro se incorpore además el factor de la educación, que todos lo queremos y lo demandamos, y que con el criterio bien establecido y de una manera coherente se establezca aquí en la Ribera y sea también una pata más para sustentar todo esto que a futuro yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué presupuesto tiene esto de...? Es alrededor de 100.000 euros. O sea, sí, es una parte importante, 100.000 euros... Sí, bueno, está becado prácticamente por Gobierno de Navarra, la mayor parte. Luego está Consorcio de Derecho, que por una parte también pequeñita, y Gobierno de Tudela. Y luego también los dos patrocinadores. Pues ya saben, 100.000 euros es lo que se invierte en cine en este evento. Que más, en industria, claro. Es que van a estar, ten en cuenta que van a estar todos los productores, claro. Guionistas, direcciones e informadores que van a hablar a todo el mundo de lo que ocurre, de lo que ocurrirá, de lo que va a venir en el cine, de lo que se proyectará, de lo que se piensa proyectar o hacer en cine y en series. Porque también está el sector audiovisual, que viene el de series, que es muy importante. Está Avalon, está Walt Disney, está Netflix. Bueno, va a venir montones de gentes. Interesantísimo. Recuerden la fecha, lo repetimos, Javier Gómez. Del 21 al 24 de junio será lo que viene. Avangarde del 4 al 9 de junio. Y bueno, y estamos que no paramos. Son las noticias que nos ha querido decir, y lo que ya se está despidiendo es esa muestra también que hemos tenido de los fondos ICO, que sí que nos gustaría, ¿no? Que nos hablara un poco de cifras globales, ¿no? De sí. Lo que ha sido esta exposición. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por varias razones. Una, porque era una muestra de artistas de relevancia, yo creo que nacional e internacional, conocidísimos, como puede ser Picasso, Dalí, Miró, Gaudí, Arroyo, Palazuelo, en fin, Antonio López, mil, ¿no? Que había un montón, estaban todos, ¿no? Tanto el 10, 19, 20, como los que todavía viven. Hemos sido visitados por más de 6.000 personas, muchos de ellos, puedo decir, que de Pamplona, de Navarra, de la parte norte de Navarra. También nos han visitado, por supuesto, muchísimo extranjero, francés, que ya habéis visto cómo está Tudela últimamente, de franceses, catalanes, muchísimos. Hemos echado en falta muchísima gente de Tudela, hemos echado en falta parte de la Ribera, que creo que tiene que venir un poquito más a este tipo de eventos, a Tudela. Los invitamos de corazón, de corazón estamos haciendo esos esfuerzos para todo el mundo, no solamente para Tudela. Esto es con una visión comarcal, para que todo el mundo pueda disfrutar de esto. Pero nada más, quiero decir que luego ha habido visitas guiadas estupendas, desarrolladas por Susana Ramos, en los cuales hemos podido conocer no solo la obra, sino un poco más del arte contemporáneo. Así que estamos contentos y esperando y montando ya en breve la próxima exposición, que será de artistas locales y comarcales. ¿Qué será? ¿Qué fechas? El 31 se inaugura, el 31 de este mes. Y la atendemos también un par o tres de semanas. Muy bien. Bueno, pues desde aquí ya estamos terminando. Un oyente, Alberto Ibarrola, le dice que le invitan a la presentación de la novela Las calles interminables, de edición Eunate, en la librería Santos Ochoa de Tudela, el 31 de mayo. Nos dice por aquí un oyente. Ah, pues muchas gracias. Intentaré ir, si me lo permite la agenda. Yo estaré encantado. Lo que pasa es que al final son tantos eventos que es complicado. Pero sí que puedo, me escaparé. Muy bien, pues dicho muchas todo gracias. Esto, Javier Gómez, concejal del Ayuntamiento de Tudela, del área de cultura. En nada vamos a entrevistar también al Canijo, que viene el viernes. Estupendo, va a ser muy divertido. Sí, seguro. Sí, muy sí, divertido. Sí. El viernes el Canijo, el sábado el Coro Griseras. Eso, esto no para, ¿eh? El Coro Griseras, estupendo también, con un montón de sorpresas, que van a estar el Conservatorio, Julio, Mazarico, Jabonero, tal. Os recomiendo que ya saquéis las entradas, y aún nos quedan cosas, ¿eh? Nos queda SDT, nos queda la Sinfónica, nos queda Monólogos de David el Guapo el 3 de junio, el Festival de Navarra, o sea, Tudela se mueve, pero muchísimo, y está de moda además, que lo sepáis. El otro día me decían por Barcelona, me decían, ¿pero qué hacéis vosotros en Tudela? Digo, bueno, pues trabajar mucho desde todas las áreas, de diferentes áreas, pues para que Tudela y la Ribera se recupere, que buena falta nos estaba haciendo. Gracias, Javier Gómez. Gracias a vosotros.